las zonas cero. Entramos en zona cero con nuestros queridos asesores, nuestros buenos contertulios. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Por tu cafecito, tu tranquilidad. Está fantástico, ¿eh? Sí, bueno, cafecito, cigarro. Está bien, está bien. Y aquí uno trata de estar fantástico, mejor lo más recomendable y saludable, pero bueno. Mira, mira qué ojera tiene Carlos Canales. Buenas noches, Carlos. Sí, pero tengo agua mineral. ¿Tú eres más del agua mineral? ¿No? Últimamente sí. La verdad es que ya sabéis que inicié un proceso para desintoxicarme el café. Ha sido lento, pero lo he conseguido. Casi porque lleva un ritmo que no puedes. ¿Cuántos años has necesitado? Unos 4 años, más o menos. O sea, yo hice lo mismo, pero me desintoxiqué del agua. Estamos perdidos, ¿no? Desde luego. Estamos perdidos. Fíjate, en cambio, Jesús Callejo, que nuevo look nos aporta la tertulia, que fascinante, ¿eh? Viene fenomenal, parece un modelo de... Claro, primero empezó el Valentino. Libro de la Amazonas y era Jesús. ¿Cómo estás, Jesús Callejo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te noto diferente. Me notas sin gafas. Sí. Me he quitado la miopía y el astigmatismo que tenía. Está más joven, ¿eh? Y bueno, ahora me imagino que tendré esas ojeras, ¿no? Que por el lifting que he hecho también. Bueno, hasta que me dé poco el sol. Está más delgado. Sí, yo creo que es el disgusto, ¿no? Sí. Pero por otro lado, pues bueno, me apetecía también hacer esa operación, esa cirugía, ¿no? Que tan de moda está. Y bueno, yo he sido uno de los que ha pasado por ese quirófano, pues el viernes, ya que estoy recién operado casi, y estrenando ese nuevo look. Vamos a ver si todo sigue bien, y en principio sigue bien, porque aquí estoy, ¿no? Y desde luego me noto yo raro, ¿no? Esa sensación de coger las gafas, o tocarlas, o limpiarlas, ahora pues veo que no tengo nada ahí. Está muy bien, está muy bien. Pero bueno, bien, todo sea por renovar, es el año del cambio. Ahora ya tienes vista de águila. Bueno, no tengo a vista de lince, pero vamos a ver. Vamos a por la noche, no te creas que todavía no noto la diferencia, la agudeza visual. Creo que por la noche no es tanta como la que tenía, pero también es lógico, pasa solo 2 días y estoy recuperándola poco a poco. Yo no sé si tiene mejor vista el lince o el águila, ¿eh? Pero a lo mejor el águila ve mejor. Yo creo que el águila tiene más vista de lejos, exactamente, claro. Porque se sabe que puede percibir piezas pues, a 5 o 6 kilómetros de distancia, que ya está bien, ¿no? Lo que pasa es que el lince yo creo que tiene agudeza, esa agudeza que puede vislumbrar, ¿no?, en un matorral, pues cualquier animal y saber perfectamente la distancia para abalanzarse como buen depredador que es, ¿no? Sí. Pero bueno, puestos a elegir, me quedo con la vista del águila, claro. Sobre todo porque es mejor ver las cosas desde la altura. Ese águila imperial, eres un símbolo del pasado ya. Bueno, lo dices por la pezuña, ¿no? Por la garra. Que son como mejillones. Bueno, pues ahora podrás ver muy bien los nuevos satélites de Júpiter y eso imagino que te producirá mucha alegría. Hombre, pues la verdad que sí, porque siempre me produce alegría y sorpresa todo lo que acontece en el universo y más en concreto lo que más cercano tenemos a nosotros, ¿no? Que nuestro sistema solar, y siempre me sorprende, ¿no? La verdad es que yo soy muy amigo de este tipo de noticias astronómicas que afectan a la galaxia y afectan en general al universo y las nuevas teorías, ¿no? Del Big Bang y Big Crunch y todas estas que me fascinan. Pero cuando ya lo tenemos más cerca, ¿no? Que es nuestro sistema solar, nuestro Sol con estos 9 planetas oficiales y con los múltiples satélites que orbitan alrededor de muchos de estos planetas. Pues hombre, me sigue sorprendiendo que satélites, que se sigan encontrando satélites, y no uno o dos, sino en este caso 11 nuevos satélites, y es verdad que son pequeñitos, pero 11 nuevos satélites. Pero ya son 39, ¿no? Y ya son 39 en el planeta Júpiter. Y estamos hablando de todo un récord, o sea, ningún otro planeta, hablando de nuestro sistema solar, evidentemente, ostenta tantos satélites. El siguiente sería Saturno, con solo 30, solo 30 por ahora, ¿no? Porque continuamente se están descubriendo. Y es sorprendente porque cada nuevo satélite de estos, estamos hablando de son pequeños satélites, ahí todos tienen más o menos un diámetro entre 2 y 6 kilómetros de diámetro, no son demasiado, bueno, suficiente, si uno de esos impacta contra la Tierra, sabes que la dejaría hecho amigos, porque se ha hecho un cálculo que cualquier asteroide superior a 1 kilómetro de diámetro crearía una catástrofe total. El de los dinosaurios llegó a 10, o sea que fíjate que dimensiones tan pequeñas y el daño que pueden hacer. Exactamente. Pues estos satélites son muy pequeños, pero ya tienen pequeñas peculiaridades. Ya digo que cualquier descubrimiento que ocurra en nuestro sistema solar sirve para saber un poco más la naturaleza del sistema solar, no en este caso la antigüedad del universo, porque nuestro sistema solar es muy reciente comparado con la antigüedad del universo, pero sí se ha detectado que estos 11, todos ellos son satélites irregulares. ¿Qué quiere decir? Que tienen órbitas muy excéntricas y muy inclinadas. Y además son retrógrados. ¿Qué quiere decir también? Que siguen órbitas en dirección opuesta a la rotación del planeta, en este caso de Júpiter. Esto es muy normal, ¿eh? No es algo tan atípico. Cuando hemos hablado de estos dos satélites también rarísimos de Marte, que son Fobos y Deimos, miedo y terror, como significaría, pues muchas de las circunstancias extrañas que le rodean, aparte de esa volatilidad, es que son retrógrados, con lo cual tampoco es algo tan anómalo en nuestro sistema solar. Son retrógrados todos ellos y, apenas se sabe nada, ¿no?, de lo que es un poco la densidad, lo que es las propiedades de su superficie, de la composición que pueden tener. Se sabe que son cuerpos rocosos muy similares a asteroides y poco más. Pero bueno, sí es curioso, ¿no?, que un planeta gigante, ¿no?, como es Júpiter, se vayan descubriendo estos satélites. Y se han descubierto un poco la razón por la que explican. No he comentado que es la Universidad de Hawái el que se ha encargado, ¿no?, de detectar estos satélites con un telescopio de 3,6 metros de diámetro, que ya está bien, y con una cámara digital de 12K, que es una de las mayores del mundo. Hombre, el que no se hayan detectado antes, que es sorprendente, ¿no?, porque parece que las Pioneer ya han circunnavegado por esas latitudes estelares, es porque tienen órbitas son muy irregulares, muy excéntricas, muy elípticas, y eso es lo que no permite que se puedan detectar en el periodo de tiempo que uno quiera detectar, ¿no?, que es cuando allí uno enfoca el satélite, en este caso ese telescopio, un telescopio de 3,6 metros de diámetro. Pero bueno, sí es bastante sorprendente que de estos 39 satélites de este planeta, de Júpiter, 31 sean irregulares y 8 sean regulares. Estos 8, 4 son los satélites descubiertos por Galileo, los conocidos, los que ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Ahí lo descubrió a vista de pájaro, ¿no?, porque sí, su telescopio era después casi caseros. Y otros 4, los otros regulares, son los que siguen órbitas circulares, pero en el interior de Io, que es uno de los 4 satélites principales de Júpiter. Bueno, pues bienvenidos sean estos 9-11 satélites, pequeños satélites de Júpiter, con sus órbitas inclinadas, con sus órbitas elípticas, pero que están proporcionando pues una información valiosísima sobre nuestro sistema solar y sobre todo sobre la captura, el mecanismo de captura que tienen estos grandes planetas, porque se sabe que era, en un principio eran astros errantes, eran asteroides errantes, que en algún momento determinado, estamos hablando de millones de años, pues fueron capturados por la órbita de Júpiter. Pues vamos a dedicarlo a la memoria de Galileo Galilei, a la memoria de todos los herejes que en algún momento intuyeron algo y fueron llevados a la hoguera dialéctica o a la hoguera incluso la hoguera más convencional. Galileo Galilei, gracias por haber estado aquello y gracias por haber defendido las posturas que defendiste en un siglo muy, muy difícil. 11 satélites nuevos para Júpiter y ya van 39. Bruno, supongo que estás estremecido por el hallazgo, ¿no? No, además me parece que lo he venido siguiendo también porque, bueno, creo que es un descubrimiento importante, ¿no? Porque hace tan solo unos meses ofrecíamos una noticia muy similar, pero respecto a Saturno, que había adelantado en el número de satélites naturales a Júpiter. Una carrera loca esta, ¿no? Y esa carrera uno teme que va a continuar, ¿no? Porque, bueno, entra dentro de la lógica. Además, es perfectamente comprensible que dos moles, como son Júpiter y Saturno, que no tiene nada que ver con la Tierra, ¿no?, que son casi más cercanas en tamaño, con sus diferencias, por supuesto, pero casi más cercanas a un Sol. Claro, es que Júpiter es un intento de Sol, ¿no? Exacto, es casi como un pequeño sistema solar, como un sistema solar que estaría muerto ahí en esa órbita, ¿no?, con sus propios 4 grandes satélites que podrían perfectamente hacer el juego de los planetas de Júpiter, sin serlo, por supuesto, y con toda esta marabunta absolutamente tremenda de satélites, y se van a seguir descubriendo, ¿no?, porque y también en Urano y en Neptuno existen muchas pistas y muchos indicios y surgen de vez en cuando noticias sobre ciertas anomalías que, bueno, que se deduce que tienen que deberse a la presencia de satélites. Y el juego que han dado estos 4 satélites jovianos, bueno, todos de ellos a los contactados, contactarnos con inteligencias extraterrestres, sobre todo entonces Ganímedes, y Europa, que son los dos que, bueno, es verdad que Europa parece que alberga cierto tipo de vida, sobre todo porque los casquetes están totalmente congelados, no solo casquete, lo que es el planeta, el satélite incompleto. ¿Cómo diría un experto? Que nuestro sistema estuvo a punto de ser binario, ¿no? O algo así, ¿no? Con 2 soles. Claro, y de hecho hay algún que otra teoría donde se habla de un sol negro, ¿no?, que es una especie de sol que no lo veríamos, pero que realmente estaría dentro de nuestro sistema solar, invisible, pero que sería el que crearía ciertas perturbaciones a alguno de los planetas, ¿no? que hay, pero bueno, desde luego no deja de ser una especulación astronómica, científica en nuestro caso, pero que no se ha podido demostrar, sencillamente solo se mueve por ese tipo de perturbaciones, ¿no? Por eso, esto que dices tú, Jesús, está muy bien, pero yo, si esto no lo contacto con Jonathan Reed, yo ahora mismo... Ay, por Jonathan Reed, el gran fraude de la ecología. Sí. pero ¿qué ha pasado con este hombre? Pero si tan crédulo estaba él y tan convencido, ¿no?, de lo que le había pasado, ¿o cómo? Sí, básicamente el pasado jueves, 16 de mayo, hacía un año de la presentación en público de lo que parecía que se iba a convertir, y de hecho se convirtió, en el gran impacto mediático dentro del mundo de la ufología en Estados Unidos y en Centroamérica. Afortunadamente a Europa, ¿no?, que es un mundo todavía mucho más, se nota que aquí estuvo Voltaire y que estuvo alguno más y que sí, que nos hizo caminar por, exacto, que nos hizo caminar por una línea diferente. Pero sin embargo, tanto en Estados Unidos como en Centroamérica, el impacto del caso de Jonathan Reed ha sido verdaderamente espectacular. Lo contamos brevemente porque justo ahora hacía un año que comenzaba a divulgarse. Y comenzó a divulgarse gracias a un periodista televisivo mexicano llamado Jaime Maussan, que descubrió a este individuo, a Jonathan Reed, en Washington, asistiendo a esa exposición pública de exfuncionarios del Ministerio de Defensa y de los servicios secretos, de los que aquí hablamos, de esa exposición pública en Washington, en el círculo de la prensa, en donde, bueno, dieron a conocer una serie de detalles sobre el secretismo OVNI en los Estados Unidos. Y entre los asistentes estaba Jonathan Reed, que contó a Maussan su experiencia, y Maussan, en cuestión de horas, la divulgó a través de la televisión. Su experiencia habría ocurrido en octubre de 1996, cuando al noreste de Seattle, en donde vive Jonathan Reed, mientras paseaba por unos bosques próximos a su vivienda junto a su perra, tuvo un encuentro con un extraño ser que, utilizando algo parecido, vamos a decirlo así, ¿no? La historia ya desde el principio es casi increíble, ¿no? Pero utilizando algo parecido a un láser, hizo aniquilar a la perra, y Reed, que se encontraba al lado de su casa, pero llevaba una mochila encima, descubrió que tenía algo parecido a un garrote encima y la emprendió a garrotazos con este extraterrestre. Esto es el ataque de los clones. Más o menos, pero en plan absolutamente concreto. Y dejó inconsciente, aparentemente muerto, a esta extraña criatura que, bueno, que respondería básicamente, aunque con sus diferencias, a lo que entendemos por un gris, a la imagen actual, ¿no?, del icono de lo que sería un extraterrestre. Lo recogió en su casa, lo guardó en su casa, en el interior de una especie de nevera, de heladora, de estas neveras grandes utilizadas para hielo, y allí lo mantuvo en el interior de una especie de saco isotérmico, de sábana isotérmica, que curiosamente llevaba ese yo cuando iba por el campo, ¿no? Y es un caso que tiene todos los componentes, desde luego. Llevaba la sábana isotérmica, pues había encontrado un mamut. Exacto, así de irracional es la historia en sí. Después de unos días, este supuesto ser de otro mundo casi podemos decir que resucitó, que volvió a la vida, y comienza ahí una película. Alf, claro. Aproximadamente. En donde los servicios secretos, por supuesto, registran la casa, se llevan al ser, y a Jonathan Reed le empiezan a perseguir para que no cuente su historia, hasta que se encuentra con el mayor divulgador ufológico de toda América, que es Jaime Maussan, y que, haciendo honor a su larga carrera en la televisión mexicana, da a conocer a bombo y platillo lo que para él es el caso más importante de la historia de la ufología. Presenta la filmación y las fotografías de ese ovni del cual había partido aquel ser extraterrestre, una especie de objeto negruzco romboidal. Presenta las filmaciones y las fotografías de este supuesto ser extraterrestre, y junto a Maussan y junto a Reed, un equipo de personas recorren todo Estados Unidos, parte de México, presentando sus filmaciones, previo pago, por supuesto, previo pago de 3.000 pesetas por la entrada, de 18 euros por la entrada, a presenciar en los cines estas filmaciones. El impacto de este caso, aunque nos parezca así de asombroso y de ridículo que lo es, ha sido verdaderamente espectacular en toda América. Es el caso estrella de este último año. Y afortunadamente muchos investigadores que practicaron el espíritu crítico y lo aplicaron a este caso han ido descubriendo cosas y justo ahora cuando se cumplía un año se han hecho públicas las investigaciones de numerosísimos estudiosos que ya han demostrado de forma tajante y absoluta que el caso de Jonathan Reed es un fraude. Y lo demuestran con una serie de pruebas absolutamente concretas y absolutamente probatorias. Por ejemplo, las afirmaciones en las que aparece este supuesto ser extraterrestre han sido estudiadas por expertos en maquillaje de Hollywood, incluso Stephen Neil, que ha participado en muchas películas de ciencia ficción, elaboró un informe en donde demostraba, solamente con la utilización de las afirmaciones, que el supuesto ser extraterrestre no era más que un muñeco efectuado a base de caucho, pintado a mano y pintado de forma superficial y cubierto interiormente por espuma de poliuterano. Además, en una de estas afirmaciones, este supuesto ser extraterrestre emitía un grito casi de ultratumba. Pues bien, los estudiosos han localizado en una película rodada en Estados Unidos este mismo grito. La película es Fuego en el Cielo, en donde se cuenta precisamente una experiencia de abducción presuntamente real, la de Travis Walton. El grito que da ese supuesto extraterrestre en esa película es el que se ha incorporado a la filmación de Jonathan Reed. Y no solo eso, se ha demostrado, y los análisis fotográficos son absolutamente perfectos, que el ovni que aparece en esas fotografías está trabajado sobre una imagen en la cual no aparecía y con un programa concreto de imágenes en 3D. Y como prueba absolutamente ya y totalmente demostrativa, los estudiosos Bob Shell y Roger Meyers analizaron los negativos fotográficos en donde aparece toda esta secuencia que tanto y tanto ha dado que hablar, que tantas páginas de publicaciones especializadas ha llenado en toda América. Y analizaron esos negativos. Los enviaron a diferentes centros y laboratorios para que efectuaran sus análisis y han descubierto varias cosas. Se trata de unos negativos de la marca Kodak fabricados, parte de ellos, hay dos series, fabricados en noviembre de 1996 y puestos en el mercado a la venta en febrero de 1997. Antes de ninguna de esas fechas, de cualquiera de esas dos fechas, Jonathan Reed no podría haber tenido acceso a esos negativos. Y su encuentro y las fotografías, según Jonathan Reed, se obtienen en octubre de 1996, es decir, un mes antes, o cuatro meses antes, un mes antes de que se fabricara este negativo en concreto, y cuatro meses antes de que se pusiera a la venta. Además, se ha descubierto que todos los investigadores científicos, ingenieros, químicos y físicos que habían efectuado los análisis para Jaime Maussan y para Jonathan Reed y que certificaban la autenticidad de todas esas pruebas, se ha demostrado que ninguno de ellos es científico ni responde a las credenciales. Es más, se ha investigado también la biografía de Jonathan Reed, que asegura ser ingeniero, que asegura haber trabajado en diversas universidades, y se ha demostrado también total y absolutamente que ninguna de las cosas que ha afirmado es cierta. Todo esto nos lleva a la conclusión de que a veces un fraude tiene un espectacular impacto y que, como de Jonathan Reed, por desgracia, se va a seguir hablando porque va a seguir existiendo gente que lo siga defendiendo. Bueno, pues que sepan nuestros oyentes, algunos de los cuales además han preguntado por el caso de Jonathan Reed, que es un fraude que ya está demostrado. Pues también dice que nos trae Bruno Cardeñosa. Bueno, y conste que la exposición continua de fraudes, como hacemos aquí en la Zona Cero, ¿verdad? Uh-huh. Lo hacemos siempre en este afán de buscar la verdad, pues no resta una pista al misterio extraterrestre, porque ese misterio sigue estando ahí. Aunque hay quien lo cuestiona, ¿verdad, Carlos? Sí, hay de nuevo hay últimamente un cierto intento en algunos medios no de cuestionar el fenómeno ovni en sí. Hay que cuestionarlo, obviamente, porque no se sabe todavía lo que es, sino de orientar toda la existencia del fenómeno ovni durante los últimos 50 años hacia considerarlo un producto de la Guerra Fría. Así como yo pienso que en parte la imagen de los supuestos, así entre comillas, extraterrestres o tripulantes, vamos a que es una palabra más bonita, de los platillos volantes sí se formó en función de un proceso psicológico muy largo que comenzó en los años 30, principalmente en Estados Unidos, pero que también contiene algunas ramificaciones europeas, como ha sido bien demostrado por algunos sociólogos muy conocidos en los años 70 y 80, lo que no es tan cierto que es que el fenómeno ovni pueda responder de manera tan sencilla como lo voy a contar ahora a un mero producto de histeria colectiva, porque hay mucho más detrás. Por eso yo creo que lo que voy a contar ahora puede motivar un pequeño debate entre nosotros, porque me parece interesante. David Clark y Andy Roberts son dos investigadores británicos que han realizado un libro que acaba de ser publicado en el Reino Unido, donde consideran que en realidad todo el fenómeno OVNI no fue más que pura y simplemente la causa o el producto de la imaginación traumatizada de la sociedad europea y norteamericana de la posguerra mundial. Ellos piensan, después de hacer un análisis, pues la verdad es que muy, muy cuidadoso y muy, muy profundo, no solamente documentos británicos y norteamericanos, sino también de hechos, que en realidad el fenómeno mismo fue utilizado, mejor, se dejó simplemente hacer por parte de los responsables de la inteligencia británica y norteamericana, porque les interesaba de cara a generar una especie de sensación permanente de miedo dentro de la sociedad, sobre todo en los años 50 y principios de los 60. ¿Cuál es la conclusión a la que llegan? Pues que, por ejemplo, el Ministerio de Defensa británico jamás negó expresamente la existencia extraterrestre ni que el fenómeno OVNI no pudiera corresponder a un fenómeno de origen extraterrestre, lo cual ellos piensan que es un verdadero disparate, pero que servía de alguna manera a los intereses occidentales durante el periodo de la Guerra Fría. Claro, ahí es donde empezaría a tener problemas. Bueno, ¿y la Unión Soviética? Ese sería el primer asunto a considerar, pero hay algo más. Yo creo que donde falla de verdad la teoría, que sí es en cambio muy interesante desde el punto de vista de la conformación de la imagen del mundo, vamos, de todo lo que es la figura parafernalia, el fenómeno OVNI, que eso, yo ahí estoy convencido que tanto investigadores, sobre todo de la línea de Bernhard Metheus, ya detectaron hace mucho tiempo cuál podía ser el origen real de lo que es la morfología y además la forma en la que el fenómeno se manifiesta. Es cierto que otros, por ejemplo, Jacques Vallée o John Keel, lo que consideran, y John Keel hablamos la semana pasada, es que en realidad el fenómeno OVNI no es más que la suma de un fenómeno extraño que se va actualizando conforme la sociedad va evolucionando y que está enormemente relacionado desde luego con la psicosis colectiva, pero que no sabemos cómo se produce ni por qué, y que además sin duda alguna para ellos tiene efectos claramente físicos. Donde esta teoría para mí falla claramente, no tanto en el planteamiento general, es en lo difícil que es demostrar. Esto entraría de todas maneras en cierto modo dentro del ámbito de lo conspiranoico, puesto que cuando tú consideras que un gobierno o la inteligencia que dirige, bueno, digamos la política general de una nación, y una nación poderosa como Estados Unidos, deja hacer de esta manera, sería tanto como considerar que un gobierno tiene poder para generar una imagen colectiva a este extremo, que el extremo del impacto de los libros, por ejemplo, simplemente o películas o cine o historias que ha movido el fenómeno OVNI desde el año 47. Podemos estar viviendo una de esas fases, ¿verdad? Claro, pero no tiene ámbitos. Efectivamente. Eso lo voy a comentar ahora mismo. Sí. Yo creo que lo vamos a debatir bien pronto en este programa, pero es que es exactamente igual. Esto es el nacimiento. Hace muchísimo tiempo, dijo Jacques Vallée, que el fenómeno OVNI era folclore en formación. Efectivamente es folclore en formación. Es casi imposible que una estructura gubernamental, y sobre todo una estructura gubernamental desde esa escala planetaria para poder hacerlo, pudiera controlar un fenómeno de este tipo. Bueno, de hecho no lo hace. No lo hace porque no puede, y sobre todo no lo hace porque estos señores en realidad no tienen razón. Hemos cambiado, por ejemplo, me parece bastante curiosa esta teoría, ¿no?, de los británicos David Clare y Andy Roberts, pero aportan una visión miope del fenómeno. No es falso lo que están diciendo en absoluto, es miope, no de todos los flecos de la realidad, sí. Y porque se basan en dos circunstancias. David Rivera, pura. Que desde mi punto de vista son dos circunstancias correctas. Una de ellas es que en época de crisis, en épocas traumáticas, históricas, es cierto que se da más profusión de fenómenos, vamos a llamarlos sobrenaturales, entre ellos pueden entrar las luces, los ovnis, todo tipo de parafernalia extraña que después la gente interpreta en función de sus creencias, con independencia de que haya una realidad detrás de esos fenómenos. Pero es cierto que hay mayor profusión en épocas de crisis, eso está estudiado, y se sabe que cuando ha habido la peste o cuando ha habido conflictos bélicos, pues la gente suele ver cosas, o por lo menos cree que están paradas por una serie de divinidades protectoras, y así ha quedado constatado no solo en el sepulcro de información, sino también en las crónicas históricas. Se impulsan nuevas creencias. Efectivamente, eso es cierto, y lo que han estudiado estos investigadores, me imagino que va a curar. Y segundo factor, que también me parece correcto, y es que ha habido toda una campaña estratégica para fomentar en cierta medida la creencia en los ovnis, en los extraterrestres, porque de esta forma también se ocultaba otro tipo de proyectos o prototipos secretos aéreos, como ha quedado más de una vez aquí explicado y demostrado, ¿no?, en esta tertulia. Pero, ¿por qué digo que es una visión miope? Que se basa en esos dos postulados que me parecen correctos, pero es una visión miope porque está negando el fenómeno ovni como realidad. Es decir, todo lo que suscriben, sencillamente, pues a todo un fenómeno social, un fenómeno de histeria de masa, que nunca ha existido nada detrás de los supuestos avistamientos ovnis y que todo se basaría pues en esa estrategia de la, a raíz de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo de la Guerra Fría, pues para fomentar determinadas creencias en extraterrestres, porque es mejor que la gente, ¿no?, el populacho, pueda creer en ovnis en extraterrestres y no creer en otro tipo de circunstancias mucho más graves que se estaban produciendo en aquellos críticos momentos en toda Europa y en general en todo el mundo. Pero claro, para mí la realidad ovni es incuestionable. Cuando digo, es el fenómeno en sí, otra cosa es de dónde procede y otra cosa es todas las implicaciones sociológicas que puede tener, pero el fenómeno ovni creo que es incuestionable. Cuestionar eso y sencillamente atribuirlo a una de las viejas teorías diciendo que es toda una histeria colectiva y que es un fenómeno social y que solo obedece a ciertos pues tejemanejes de los gobiernos interesados, por ejemplo el gobierno británico y de Estados Unidos interesados en que la gente crea esto para correr extender una cortina de humo y evitar otro tipo de problemas, hombre, me parece que es un libro que posiblemente esté pagado por determinados intereses creados. Sobre todo que además se centra en una determinada época, ¿no? En la apología claro, moderna. Claro, y además hay que decir que sobre todo surge a partir de los años 50, lo cual también puede ser un fenómeno. Porque como decía Carlos, incluso él decía los años 30 cuando surge, yo creo que incluso antes, en el siglo. Que antes de Arnold ya hubo, ¿no? Claro, claro. No, yo lo que decía es que en los años 30 es cuando probablemente en los 30, 40 es cuando se fija la imagen que ahora se tiene de los... Pero no, incluso en el 1880, por ahí, sí. casi cuando se publica la novela de Julio Verne, Robur el Conquistador, ese prototipo de naves, que eran de folclore puro y duro, que son las que empiezan a aparecer, sobre todo en la famosa oleada de 1897 y 1898, además es una oleada totalmente falsa. O sea, yo estoy conocido, a diferencia de John Keel, que el pobre hombre es bastante crédulo, y se lo creía todo John Keel, a pesar de que tuvo algunas aportaciones interesantes, aquella fue una oleada totalmente falsa, y sí motivada en parte, primero, por los prototipos aéreos que se estaban haciendo en aquel momento, y se sabe, ¿no?, que lo que era la aviación, la aviación prehistórica, por ejemplo, así empieza a finales del siglo XIX y culmina ya pues con el vuelo de los hermanos Wright, pero se junta eso con determinadas personas que querían que ese tipo de bulo se fuera haciendo más extenso, y muchos periódicos no tuvieron ningún escrúpulo en anunciar a bombo y platillo que hubo una oleada norteamericana en los años 1897 que coincidía en todos los artefactos que se veían con lo de la novela de Julio Verne de Robert Bull. Por lo tanto, sí que se da ya una especie de fenomenología social con una realidad que quedó totalmente amañada y tergiversada en aras de unos intereses, que es lo mismo que intentan plantear, creo yo, los británicos David Clay y Andy Roberts. Hay una serie de detalles que hacen absolutamente endeble la hipótesis de Clay y Roberts. Por un lado, nadie, ni desde la ortodoxia, ni desde la heterodoxia, ni desde la credulidad o el escepticismo, niega lo que es un hecho evidente, y es que la imagen actual del fenómeno ovni, que nace en gran parte en las veces que decimos, pero su impacto social nace al tiempo que nace la Guerra Fría, pero porque es algo absolutamente lógico. La gente estaba observando una serie de sucesos extraños en los cielos que respondían aparentemente a la presencia de naves, y la situación y la tensión mundial hacía necesario que las autoridades militares de los países más poderosos del mundo trataran de averiguar qué eran esas naves que estaban sobrevolando los cielos, porque podrían ser prototipos o aviones de potencias enemigas. Entonces es absolutamente lógico que en esa génesis de la era moderna del fenómeno ovni haya una correlación entre ambos hechos. A partir de ahí, nada de la hipótesis de Clay y de Roberts se sostiene en absoluto. Ellos se basan única y exclusivamente en un documento que se inicia con una carta de Winston Churchill de julio de 1952 dirigida a su ministro de defensa, donde Churchill, como era habitual en él, de forma muy imperativa, casi telegráfica, efectuaba tres preguntas muy concretas a su ministro. ¿Por qué días atrás había producido en Estados Unidos un espectacular caso OVNI? Varios no identificados habían sobrevolado incluso la Casa Blanca y había un gran interés social por el tema. Y Churchill pregunta a su ministro: ¿qué es eso todo que se dice sobre platillos volantes? ¿Existen? ¿Qué origen tienen? Y eso venía a decir Churchill, con eso venía a decir que por favor me lo investiguen. y 12 días después... Se podría tener 10 bandas con Walt Jackson. Y 12 días después le responden y le dicen no, que ya el gobierno británico y el Ministerio de Defensa estaba estudiando el tema, sigue el tema, que se ha reunido en varias ocasiones con oficiales norteamericanos para tratar de llegar a alguna conclusión. Y las conclusiones a las que llega este informe es que el interés por el tema está justificado en la medida de la tensión mundial en la que se vivía entonces, pero que no responde a prototipos enemigos, en absoluto responden a prototipos enemigos, y que además muchos de los casos pueden ser explicados. Básicamente, el informe en el que se sostienen Clark y Roberts dice únicamente eso. De ahí a deducir que todo es un fenómeno provocado por histeria de masas, bueno, pues es, creo que, bastante difícil de justificar. Como difícil de justificar es lo que aseguran que en el 52 hizo el gobierno británico a raíz de ese informe que presentaron a Churchill, es no seguir investigando algo que no merecía la pena porque tenía explicación. Pues bien, y aquí sí que faltan, creo, a la verdad, o no tienen la suficiente información Fred y Roberts, porque ellos cuando obtienen este documento que estaba desclasificado y que nadie había percibido que había sido dado a conocer, pero un documento que además había sido negado durante casi 50 años que existía de forma oficial, y sin embargo estaba y lo encontraron en la oficina de registros de archivos oficiales de Q, y en esa misma oficina, si hubieran seguido investigando, Clark y Roberts hubieran encontrado que lo que decían de que ya no se volvieron a investigar OVNIs oficialmente en el Reino Unido no era verdad, porque en los años siguientes a ese suceso y hasta los años 80, en solo esa oficina entraron, porque ahora están desclasificados, nada menos que 478 informes sobre avistamientos de no identificados en los cielos. Y si el gobierno británico hubiera dejado de interesarse por el tema OVNI a raíz de ese informe, no sería el único gobierno del mundo occidental que tiene un departamento dentro de su Ministerio de Defensa única y exclusivamente dedicada a la investigación OVNI. Yo creo que y toda la extraordinaria difusión que están obteniendo estos personajes con una hipótesis absolutamente por audaz, excesivamente audaz, hasta caer en la irregularidad y a veces en cierta irracionalidad, creo que toda todo el apoyo que están teniendo de los grandes medios de comunicación británicos es a mí lo que me irrita, ¿no? Que bueno, que por exponer una hipótesis que parece teñida de cierta intelectualidad, bueno, pues esté faltando a la verdad y a la verdadera información, ¿no? Bueno, pues ese es el informe, ese es el libro, que supongo que querrá vender muchos ejemplares, ¿verdad, Carlos? Claro. Y ya está. Por cierto, quien está vendiendo muchísimo es Terry Mason, ¿verdad?, que va a estar con la Zona Cero la próxima semana. Va a ser sometido a las rigurosas preguntas de Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Cardiñosa, que se llevan entrenando ya dos semanas con este asunto. ¿Tú ya te sabes el libro de memoria, Jesús? Sí, ¿verdad? Hombre, es un libro además que recomiendo su lectura. Además tiene ya un título bastante impresionante, La gran impostura, con un subtítulo que se llama Ningún avión se estrelló en el Pentágono, de Terry Mason, que es el número uno en Francia, y aquí no creo que sea el número uno, sencillamente porque este tipo de libros no se suelen convertir en bestsellers, pero desde luego sí que está levantando bastantes ampollas, y sobre alguna de estas ampollas intentaremos indagar y meteremos el dedo en la llaga a Terry Mason para que nos explique alguno de estos conceptos. Pues el próximo miércoles el autor estará con todos vosotros, con los oyentes de Onda Cero Radio, de La Voz de los Vientos, también esa experiencia para este programa, para con este programa. Y bueno, Bruno, yo te veo muy interesado en la conspiración del 11S, uh-huh. Sí. Te lo sabes todo ya absolutamente. Le vamos a preguntar a Terry, ¿verdad?, por lo del Pentágono, que está sí. Obligado, ¿no? Es el motivo del libro. Sí, yo creo que es sobre todo la fuerza del libro. Luego supongo que hablaremos de muchas cosas, porque quizá en lo que podemos igual no estar de acuerdo este en la hipótesis. Bueno, lo que hace Mason creo que es absolutamente lógico e importante, ¿no? Es plantear una serie de interrogantes documentadas. Aquí hay una serie de hechos, una serie ilimitada, insisto, en lo de ilimitada de hechos que contradicen a la versión oficial. Y a partir de ahí hay que elaborar una hipótesis que justifique qué fue lo que ocurrió, lo que se ocultó y lo que se contó respecto a lo sucedido el 11 de septiembre. Y una de las, y no es por echarnos flores, ¿no?, pero una de las cosas que aquí hemos venido diciendo, porque hemos seguido de cerca el trabajo de Mason y porque también hemos hecho nuestras propias indagaciones sobre la parte conspiranoica o de conspiración, sin más, respecto a este caso, se ha confirmado en estos días, y es que existían informaciones más que suficientes y sobradas como para prever que algo iba a ocurrir. Y estos días se ha confirmado. Lo que decíamos ya no forma parte de la teoría de la conspiración, sino que forma parte de la realidad histórica más absoluta. George Bush y toda su administración sabían de la amenaza. Pero, además de saber de la amenaza, se plantea ahora la gran incógnita, ¿no? Se podría haber evitado lo ocurrido, y creo que el futuro presidencial de Bush va a depender mucho de cómo los grandes medios norteamericanos respondan en el futuro a esta cuestión, porque la información que existe, no solo la que ha investigado Meisan, sino la que ha investigado Bernard Solomon en Estados Unidos, el que fuera secretario de Russell y muchas otras personas, la información que existe, parte de la cual se ha confirmado esta semana, es absolutamente definitiva sobre que no solo sabían que podría ocurrir, sino que sabían que iba a ocurrir, y es más, que podrían incluso saber dónde y cuándo podría ocurrir. Y eso ya sería especialmente grave. Además, perdona, Carlos, solamente quería hacer un añadido, porque son informaciones que van a salir en los próximos días, y que incluso yo en un reportaje ya las expuse sobre el conocimiento que existía y que se empecinaban en negar la administración Bush de lo que iba a ocurrir. Y voy a dar simplemente dos o tres detalles que todavía no se han dado a conocer. Como, por ejemplo, el que informaba el BND, que es la inteligencia alemana, casi un año antes de que ocurrieran los hechos, en un informe de este servicio secreto se decía que existía el proyecto por parte de Bin Laden de secuestrar aviones comerciales y usarlos como armas contra símbolos importantes de la cultura estadounidense e israelí. No solo eso, sino que pocos días después de esta noticia, el gobierno ruso, y más concretamente sus servicios secretos, es esta información que va a salir durante los próximos días, utilizaron la cifra exacta, que es la posteriormente que se confirmó como oficial, de 25 pilotos, 5 para cada uno de los 5 vuelos que se iban a secuestrar, porque hubo un quinto intento de secuestro oficialmente, cosa que ha tenido muy poca repercusión, de 25 pilotos que se estaban entrenando precisamente para hacer lo que iba a ocurrir y lo que finalmente ocurrió. Y además, un último detalle, una de las cosas que ha dicho Bush y la administración de los Estados Unidos en estos últimos días, y creo que es la gran incógnita que quedan, es que ellos han admitido que eran conscientes de que existía la amenaza, pero que no eran conscientes de que se pudieran utilizar aviones como misiles. Bueno, pues la inteligencia italiana en agosto y la inteligencia argentina en agosto comunican directamente a George Bush que en la reunión de agosto del G8 en Génova existía un plan, se comunicó previamente un plan de Bin Laden de utilizar aviones como misiles, y que para su plan, además, no iba a utilizar kamikazes, sino que iba a utilizar pequeños aviones teledirigidos que iba a hacer impactar, es lo que dicen los informes, contra el lugar en donde estaban reunidos los mandatarios del G8. Y que es para ese plan se necesitaba la colaboración, y habían entablado contactos porque Bush era el principal objetivo de ese intento terrorista, que se había contactado con grupos extremistas neonazis de diferentes países de Europa para que sirvieran como cobertura. Fíjate que aquí no tuvo impacto esta noticia, pero por ejemplo en Uruguay sí, allí Radio Carve, que digamos que es la número uno de la radiodifusión, emite también por escrito todos los días una editorial, como los periódicos, aun siendo una radio, y en Radio Carve el día 26 de junio, del pasado año, se podía escuchar toda esta información, y el director de Radio Carve finalizaba su exposición del siguiente modo absolutamente profético: esperemos que los servicios de seguridad puedan impedir el atentado, pero quedará pendiente sobre el mundo, sobre todo el mundo, una amenaza que puede desembocar en una hecatombe en cualquier lugar y en cualquier momento. Sí, Carlos. No, quería comentar simplemente que el futuro de George Bush va a depender de dos cosas: el cuándo y el cómo, que ha dicho Bruno, y algo muy importante, que es lo que se busca siempre en un crimen, cuando se empieza a plantear un juicio que todavía no sea en forma formal, pero se está intentando ya por lo menos tener el alcance, que es quién se beneficia de ello. Hay un grupo, que hemos citado aquí el nombre, hace unos días, Carlyle, que se ha convertido en simplemente un año en uno de los grupos económicos más poderosos del planeta Tierra, a una velocidad asombrosa. Yo creo que esto no quiere decir que Bush probablemente no les dio ni tiempo, porque se habla que eran dos, tres días, cuando tuvo noticias de lo que podía ocurrir, ya con ya todo lujo de detalles. También sí que es cierto que parece ser que incluso ya estaba planificado el contragolpe contra Al-Qaeda, incluso en parte en Afganistán. Lo que sí que parece curioso es cómo es posible que no se dieran cuenta de la envergadura del golpe que podían recibir. Y yo no estoy pensando tanto en los aviones, estoy pensando en que los norteamericanos sabían que podían ser objeto de un ataque con armas de destrucción masiva desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, la verdad es que esto es un debate que va a continuar durante años. Sí. Años. De momento, sí. La próxima semana con Terry Maizan vamos a tener esa entrevista, la zona cero al completo. Vais a disfrutar muchísimo, ahora mismo es uno de los personajes de moda. La verdad es que orgullo para nosotros cuando hicimos esa pequeña gestión de intentar traer al personaje a nuestro programa. Dijo un Dapog, por lo visto, con una sonrisa de oreja a oreja. Le había hablado del programa y estaba encantado con poder venir aquí y estar un poquito con todos nosotros. Así que nada, el próximo miércoles, vamos a ver si lo podemos tener el próximo miércoles aquí en la Zona Cero para todos vosotros. Pues yo creo que es la primera entrevista que concede en una radio española. Terry Maizan estará presentando su libro La Gran Impostura. Así es. Y habrá que hacer otro con esto de Filipinas, Jesús, que estamos ya locos con... ¿Esto que son vampiros o cómo son? Son vampiros, la verdad que es curioso porque no son los vampiros a la vieja usanza. Sí. Estamos hablando de unas criaturas, los Aswan. Aswan. Que forma parte de su mitología. Es una mitología particular, pero una mitología muy viva. No están relegados en el folclore y en las tradiciones, sino que son criaturas a las que siempre han tenido miedo. Y mira tú por dónde, pues en estos últimos meses parecen revivir, han vuelto a salir, ya no digo de sus tumbas, porque no soy, ya digo, los vampiros tradicionales, pero se están haciendo de las suyas en cuestión de matar a personas y animales. Yo conocía un poco lo que es la parte mitológica, ¿no?, de estos seres, porque en Filipinas hay como tres tipos de vampiros llamados Aswan, que son los que ahora han adquirido este protagonismo, estarían los Danar y los Mandurago. Todos ellos seres de sexo femenino y aspecto seductor, que según la mitología se casan con jóvenes, bueno, para la noche sorberles la sangre bajo la forma de pájaros nocturnos, y la forma que tienen de hacerlo es con unas lenguas tubulares que terminan en punta y se hincan precisamente en la yugular de la víctima, extrayéndoles toda la sangre. Esa es la parte mitológica que yo conocía y que posiblemente los filipinos lo conocieran así, pero mira tú por dónde, la realidad al final supera lo que es la mitología. Y en estas últimas semanas, y sobre todo en los últimos meses, pues este ser, el Aswan, uno de estos tres tipos de vampiros que hay en Filipinas, ha hecho acto de presencia y lo describen de forma distinta a como yo lo había leído en estos tratados de mitología, porque ellos dicen que es un ser extraño, aparentemente humano, pero con una peculiaridad. Es capaz de separar la mitad superior de su cuerpo de la mitad inferior, que de por sí parece un acto circense. De modo que el torso puede volar de forma independiente gracias a unas enormes alas. Y lo que es más pavoroso, se dice que su principal alimento es la carne de fetos en la matriz materna, pero ante la falta de esta, que no creo que sea tan abundante por allí, pues se conforma con cualquier tipo de carne humana. Esto es como le han descrito los testigos, que ya, como ves, ya no sé si aspecto seductor en forma femenina, sino ya pues esto ya como mucho más trepidante, ¿no?, en la forma de manifestarse y de comportarse. En la provincia de Capiz, que es donde más se está manifestando los Aswan, ya tenía fama de forma ancestral como un asilo de brujas. Siempre ha habido casos de brujería o de hechicería o de mal de ojo, pero bueno, se pensaba que los Aswan formaban parte de esa mitología hasta que han empezado a ocurrir este tipo de niños muertos, supuestamente absorbida la sangre por los Aswan. De hecho, en esta zona, en la provincia de Capiz, los niños evitaban salir de sus hogares a partir de las 7 de la tarde para no ser atacados por estas entidades sobrenaturales. Y hay por lo menos dos casos que yo tenga constancia donde ha hecho acto de presencia a los Aswan. Una es en Baragay, es una de las localidades filipinas, donde afirma que han visto a un Aswan de ojos rojos en lo alto de un árbol de bambú y que llevaba un vestido blanco. Y en la otra ciudad, donde hay constancias, en la ciudad de Rosas, donde los ciudadanos se armaron con lanzas de bambú, como no, y otro tipo de instrumentos dispuestos a dar muerte al extraño ser, sin que lo consiguieran, porque estamos hablando de un ser, pues parece que sobrenatural, donde hace sus actos vandálicos y desaparece, una especie como de seres, como los que decía John Key, ¿no? De seres imposibles, que en algún momento aparecen, hacen de las ideas que aparecen, pero en este caso arraigados en las tradiciones filipinas. ¿Qué explicación dan los locales de allí, ¿no? Las tradiciones locales? Sencillamente comentan que el Aswan pertenece un poco al espíritu de una mujer llamada María, que se transformó en Aswan porque había matado y cocinado a su único hijo. Esto ya se consideró pues como un delito tan tremendo que su espíritu, su alma no podía descansar, y es lo que ha hecho, ¿no? Que de vez en cuando pues siga haciendo de las suyas, matando a bebés, incluso pues comiendo estos fetos. Y también en las tradiciones locales, este Aswan en concreto, se llaman María Labú porque este es el nombre de esta mujer que cometió pues este infanticidio. Bueno, pues ahí queda la noticia. Digo que lo sorprendente no es el hecho en sí, sino que es como si un ser mitológico volviera a resurgir un poco de sus cenizas, de las cenizas un poco polvorientas de la tradición, y estuviera resurgiendo en este caso, no para ser fotografiado, sino sencillamente para hacer todo tipo de croquis. Pues claro, me ponen los pelos de punta, ¿eh? Es para poner los pelos de punta. Sí, la lengua en este caso. Bueno, pues vamos a terminar la tertulia con una guinda provocada por una gran estampida, Carlos, porque los bisontes norteamericanos, que todos soñamos que se había recuperado, ¿verdad?, la especie, se habla ya de unos 300.000 ejemplares por las llanuras de centrales de Estados Unidos. Parece que no son tan bisontes como es que parecían. El sexo y la soledad, amigo, es lo que ha fallado aquí, amigo. Buffalo Bill, pues no tiene, la faena, tiene pero... un serio problema. Efectivamente, en el año 1800 se calcula que había unos 70 millones de bisontes norteamericanos pastando a lo largo y ancho de todo el territorio que hay al norte del Río Grande, en lo que es Estados Unidos y Canadá. En 1900 solo quedaban 1000, lo cual decir que los rizos de repetición hicieron bien su trabajo, la verdad, hay que tenerlo en cuenta. El progreso. Pero la verdad es que Estados Unidos ha llevado a cabo una labor de conservar, bueno, de mantenimiento de la especie, pues muy notable, y en los parques nacionales y reservas de Estados Unidos y Canadá, principalmente a lo largo de Kansas, Dakota del Sur, Texas, Utah y hasta luego Montana, ya en la frontera con Canadá, pues, se ha ido, sí, porque Yellowstone está uno de los grandes grupos. Bueno, pues se ha ido manteniendo, y el hecho cierto es que ahora que tienen casi 300.000, tanto en parques que he citado los públicos, pero también los hay privados, reservas de tipo privado que tienen bisonte americano auténtico, pues se plantea un importante problema que ya había sido avanzado ligeramente en las revistas Animal Conservation y Animal Genetics por parte de James Dare. Dare es un genetista de la Universidad de Texas que se planteó, bueno, hacer un análisis real de cuál era la estructura del bisonte americano. Y he ahí la sorpresa. La sorpresa consiste en que prácticamente todos los rebaños, los bisontes, tienen genes de vaca. De vaca, pero además transmitidos por lince materno. Esto no, Carlos, esto no. Lo cual quiere decir que los pocos bisontes se las apañaron bastante bien para sobrevivir ahí en las llanuras. O sea, que el largo cuerno se juntó con el Longhorn y el Hartford han influido en una hibridación muy notable de los bisontes, hasta el extremo que más del 90% de los rebaños incluyen a animales con ADN de vacuno transmitido por la madre, y en algunos pues restituyen el 100%. Aparentemente en el aspecto externo no se distingue mucho. El problema es que, bueno, parece ser que emplearon bien el tiempo, no sé qué quedaba. O sea, el año 1900. Aquel bisonte solitario y un rebaño de vacas. Exacto. Se acercó allí como que no quiere la cosa. Dijo, mira, falta. Y ya ves. Y bueno, pues que la verdad es que están absolutamente sorprendidos en Estados Unidos con el problema, porque ahora la cuestión es, ¿hay que utilizar el dinero público para ayudar a los rebaños que tienen genes de vaca? ¿O por el contrario, el dinero público solamente tiene que ir destinado a los auténticos bisontes de pura raza? Entonces, ¿cuántos nos quedan auténticos? Pues calculan que ninguno, solamente el 6%, están, el 6% de rebaños están completamente libres de la contaminación. ¿Unos 18.000 ejemplares? Digo de los rebaños. Porque están mezclados entre los rebaños entre el 10 y el 90% los genes de vaca. Entonces, el problema es que tienen que hacer una selección complejísima, porque habría que seleccionarlos uno a uno para ver si merece la pena el dejarlo ya tal y como está, o, por el contrario, el limitarlo al máximo a lo que son auténticos bisontes de puro cepa. ¿Recuerdas aquellos bisontes con una tranca de árbol dentro del cigarrillo? Es algo parecido, ¿no? Pues muy parecido. Tienen truco dentro, en la genética. Ya ves lo que es la naturaleza, es sabia. Sí. La además los centroamericanos lo han llamado búfalos, porque realmente no es búfalo lo que se ve por allí, sino es un tipo de guisante americano. Habría que llamarle guisante Bill en vez de búfalo Bill, aquel que les mató. Como aquí, bueno, y en Europa todavía quedan guisantes, es curioso, pero efectivamente. Y además lo reconstruyeron genéticamente. En Lodiesa, ¿verdad? En Polonia quedan muy bien. Fue un gran éxito de reconstrucción. Guisante europeo que cazaban mucho los padres, por cierto, sí, que claro, son todos beneficiados por la capa de Lidombe. Bueno, pues los guisantes norteamericanos que no son tan puros, Júpiter que tiene 11 nuevos satélites, la conspiración del 11S, los fraudes ufológicos de Jonathan Reed, en fin, de todo hemos tenido en esa tertulia Zona Cero. ¿Os parece que nos tenemos 10 minutitos más para atender las consultas? Pues bueno, otro café para ti, Carlos, para ti otro bisonte, y Jesús, para ti una vampira de esa que te he traído.